Pues aquí tenemos la pieza ganadora del concurso Maestros Remasterizados del Archivo de la Música Libre, basada en la Nocturne número 1 de Erik Satie. Es una obra del dúo de Brooklyn, Collage Montage. El primer premio y las menciones especiales del concurso se anunciaban el pasado día 17 de abril. Maestros Remasterizados era, como comentaba al principio del programa, una invitación a coger partituras de música clásica, partituras y grabaciones, siempre bajo dominio público, y modificarlas de cualquier manera que el artista creyera conveniente, dejando luego el resultado a su vez también bajo dominio público. En total se presentaron al concurso más de 50 aportaciones, eso son más de 3 horas de música, y de ahí hemos sacado nosotros la selección del programa de hoy aquí en Intangible 23 en todo radio. Será entonces la segunda vez que dediquemos un monográfico a la relación entre música clásica y net audio. Ya tuvimos uno similar en 2013. Y un par de datos más. El jurado del concurso contaba con 5 integrantes. Nosotros conocíamos sobre todo a Vicky Bennett, una gran artista del collage musical, que suele emplear el seudónimo de People Like Us. Y luego ese premio que se llevó el dúo Collage Montage era un theremin y una camiseta. Y bueno, al margen del primer premio, no resulta sorprendente que hubiera una fuerte presencia de la música del compositor francés Erik Satie entre las aportaciones al concurso Maestros Remasterizados. Así que vamos con otra de esas piezas, la quinta Nocturne, a cargo de Luc Larix. entre las aportaciones al concurso Maestros Remasterizados puesto en marcha por la plataforma estadounidense El Archivo de la Música Libre, encontramos remezclas, canciones de música pop creadas con melodías clásicas, como fue el caso de la pieza ganadora de Collage Montage, y muchos otros experimentos. Por su parte, Luke Larix cogía la quinta noción de Erik Satie y creaba esta pieza electrónica muy sugerente. Recordemos que las nociones son una serie de obras para piano creadas por Erik Satie, quien también inventó el nombre. Hay quien lo asocia con las sectas gnósticas. Y desde luego que Satie es un compositor que encaja muy bien con la mentalidad de los músicos actuales y fue uno de los grandes nombres del repertorio de la música clásica que generó más aportaciones a este concurso. Y de Luke Larix podemos decir que es un artista de Filadelfia y que también emplea el alias de Einselnen. Y ahora vamos a retroceder unos cuantos siglos para iniciar un recorrido en orden cronológico basándonos en la fecha de nacimiento de los compositores originales de estas piezas remezcladas o reimaginadas. Sabemos que Satie vivió entre 1866 y 1925. Mucho antes, en el siglo XVII, desarrolló su carrera Johann Pachelbel, autor del famoso canon en do mayor. De esta obra hubo varias versiones incorporadas al concurso. Nos quedamos con la de Greg Reinfeldt. Thank you. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y hoy estamos repasando algunas de las piezas participantes en el concurso Maestros Remasterizados del Archivo de la Música Libre, con esas reinterpretaciones del repertorio de la música clásica. Greg Rainfield es el cantante y guitarrista de la banda de Virginia, The Mostly Bad Virus. Y entonces cogió el canon en do mayor de Johann Pachelbel y llega un momento en el que lo reproduce al revés. Claro que el canon tiene una estructura peculiar e incluso al revés acaba sonando agradable. Hay otros músicos como Steve Combs o The Juice que también hicieron versiones del canon para el concurso. Y recordemos que Pachelbel, este compositor alemán, vivió entre 1653 y 1706. Desde luego que esta es su pieza más famosa y curiosamente ha tenido una gran influencia en la música pop, con varias canciones de éxito que han empleado su misma progresión de acordes. Y por supuesto no podía faltar en el programa de hoy el compositor de música clásica por antonomasia, Johann Sebastian Bach, Man, Woman, Child, una banda también de Filadelfia como lo era Luke Larix, hizo para el concurso esta versión del preludio en do mayor que abría el clave bien temperado de Bach. Man, Woman, Child es una banda de Filadelfia, como decíamos antes, fundada por el músico David Child. Y como curiosidad, podemos comentar que en el año 2010 le dedicaron una canción a la selección chilena de fútbol con motivo de los mundiales y tuvo bastante éxito en ese país. Entonces acaba de sonar la contribución de Man, Woman, Child al concurso Maestros Remasterizados del Archivo de la Música Libre. Un nuevo arreglo del preludio en do mayor que abría el libro El clave bien temperado de Johann Sebastian Bach, quien vivió entre 1685 y 1750. Los Bach fueron toda una dinastía que dejó otros nombres importantes en la historia de la música, como es el caso de Carl Philipp Emanuel Bach. Y basándose en su pieza Solfeggietto en do menor, Dislotec han creado una irreverente canción de hip hop que pasamos a escuchar a continuación. Hi, it's nice to bother you again. We just restarted from the end. I know you'll get there, but for now we're in a past regression. Nuns are sisters, sons are brothers. How's your father? Fuck your mother. That's an interesting question. He was crap, she gave him lessons. Maybe, baby, how about ditch the powdered wig? It isn't sexy, and I bet we don't get Marvin Gaye. Another couple centuries, so if chamber music's all we got to do our freaking, you should drop another octave and go finger around the G string. Yes, I get the joke is hokey. Not a lot of time to write it. Not a lot of smoking going on. I thought that might surprise you. Chopin gets me fucking loaded. No Ravel before your due day. CPE will be my K-hole. Put me in a fugue state. It's a prelude to the day you waste away. Who's gonna take you when you die? Die, die, die. Yeah, there may be angels that await you, but that Satan's gonna try. Let him suck a lemon, come and summon from the heavens all your favorite masters who have stopped decomposition. They've come back to play you all the music written since they died, and you can sing and laugh and cry good night. Tomorrow we'll go vision. It's a miracle, I fear that I'll be woken and they'll no longer be here. Beethoven just listens from the rear. Dvorak has hot chocolate in his beard. Mozart ran off somewhere with his sister. You just missed her, and by now I don't think it's weird for a bus to take our trip. I cut the crust off sandwiches, and Wagner's sitting next to Mahler. He's just being polite, I guess, but Debussy's a fucking madman. Did you see him punch at Sam and Schubert's bad at catching trout? Perhaps that's what he's mad about. After catching fishes, after dinner, after dishes, we all built this time machine so we could keep on having visits. Won't you meet me back at the beginning? Though it's tragic, I'm not living. There's a little wormhole, and I'm sure you'll find me there to welcome you. Esto es de lo más gracioso que dejó el concurso Maestros Remasterizados, una canción de hip hop que tomaba como base la pieza Solfeggietto en do menor de Carl Philipp Emanuel Bach y que fue creada por Dislotec. Se propone aquí un viaje en el tiempo para conocer a los antiguos compositores de música clásica, aunque varios de ellos no salen bien parados en las letras de la canción. Y no sabemos qué hubiera pensado de todo esto Carl Philipp Emanuel. Él fue el segundo de los siete hijos del matrimonio entre Johann Sebastian Bach y María Bárbara Bach y vivió entre 1714 y 1788. Esta breve pieza la compuso en 1766 y con el paso de los siglos ha quedado puede que como su composición más representativa y célebre. Y seguimos avanzando. Vamos ahora con el dúo italiano No Logic y lo que ellos llaman una elaboración sobre la fantasía en do menor de Mozart. Esta es la pieza Allegro parte 2. Scegli l'opzione media. Presidenziale nel centro di. Angelo Conto e Igor Schiavolino son los dos integrantes de este dúo No Logic, que a partir del otoño de 2008 estuvo preparando un proyecto multimedia que tomaba como punto de partida la fantasía en do menor de Wolfgang Amadeus Mozart. Eso se presentó en enero de 2009 en un teatro de Turín y No Logic aprovecharon para presentarse con esta idea al concurso Maestros Remasterizados. Escuchábamos la pieza Allegro parte 2, parte segunda. Y bueno, básicamente se mezclaba la interpretación de la partitura original de Mozart con una serie de fragmentos musicales, etcétera, casi como una radio con interferencias. Y también esto recuerda que la música nunca se escucha en un vacío absoluto, siempre hay algún que otro elemento que interactúa por ahí, como mínimo nuestra propia respiración, aunque no la percibamos. Y esta fantasía número 4 en do menor ocupa el número 475 dentro del catálogo de obras de Wolfgang Amadeus Mozart. La compuso el 20 de mayo de 1785. Y como estamos haciendo un recorrido cronológico, por eso voy mencionando las fechas de la biografía de los compositores. En el caso de Mozart, vivió entre 1756 y 1791. Y después de Mozart, como no, nos metemos con Beethoven. Escucharemos un par de piezas suyas en nuevas versiones, empezando con esta para Elisa a cargo de Ali Autom. Thank you. la versión de Ali Autom de la pieza para Elisa de Beethoven adoptaba ese formato de variaciones jazzísticas, como acabamos de escuchar. Para Elisa, por supuesto, es una bagatela para piano publicada por primera vez en 1867, es decir, 40 años tras la muerte del compositor, quien vivió entre 1770 y 1827. Aún así, todos recordamos la melodía de Para Elisa, nos la sabemos de memoria, y por eso esta reinterpretación se permite jugar con ella. Y la segunda pieza de Beethoven incluida en el concurso y que hemos seleccionado para el programa de hoy es este Allegro Can Bro de Mons Jay, basada en la Sinfonía número 5. Beethoven compuso su quinta sinfonía entre 1804 y 1808, un montón de trabajo para que luego llegara Mons Jay e hiciera este desastre. Pero en fin, ese es el encanto impredecible del concurso Maestros Remasterizados, puesto en marcha por el Archivo de la Música Libre y que estamos repasando este miércoles aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Y el pequeño disparate en cuestión firmado por Mons Jay se titulaba Allegro Can Bro. Entramos ya de lleno en el romanticismo, pero un romanticismo reinterpretado con la guitarra eléctrica del francés Alpha Hydrae. En esta pieza, Hashi y Kiku, basada en los ensueños de Robert Schumann. Thank you. Baptiste Monplaisir es el guitarrista francés que publica su música bajo el seudónimo de Alpha Hydrae y es un acérrimo defensor de las licencias libres. Contribuía con este tema Hashi y Kiku al concurso Maestros Remasterizados. Por un lado, el título es de inspiración literaria porque Hashi y Kiku son los protagonistas de la novela Los chicos de las taquillas de Murakami, pero no Haruki Murakami, que es el escritor japonés más conocido en España, sino otro autor de su misma generación, Ryu Murakami. Parece ser que ese es un libro que también merece la pena. Igual yo me animo a raíz de esto a leerlo. Y entonces teníamos inspiración literaria en el título y luego la música, que es deudora de la pieza para piano En sueño, la número 7 del conjunto Escenas infantiles de Robert Schumann, su opus número 15, un conjunto de 13 piezas para piano escritas en 1838. Y para situarnos cronológicamente, Schumann vivió entre 1810 y 1856. Otra figura clave del romanticismo, presente entre las aportaciones al concurso Maestros Remasterizados, es Chopin. La teclista The Good China, o lo que es lo mismo, Emily Lee, hizo esta versión cantada del preludio número 4 de Chopin y, como comentaremos después, no ha sido la primera en trasladar dicha partitura a un contexto musical contemporáneo. Frédéric Chopin dejó escrito que este cuarto de los 24 preludios que compuso sonara en su funeral. Y este gran músico polaco vivió entre 1810 y 1849. El cuarto preludio de Chopin sirvió de base para esta canción The End, el final de The Good China, que es el proyecto en solitario de la teclista Emily Lee, quien toca en bandas como Snake Oil. Y lo que se propuso aquí fue resaltar las semejanzas entre el preludio de Chopin y la canción Exit Music for a Film de Radiohead, incluida en su mítico álbum OK Computer. Y en efecto, cuando uno vuelve a escuchar el tema de Radiohead después de esto, las similitudes quedan patentes. Y entrando ya en la recta final de este monográfico dedicado al concurso Maestros Remasterizados del Archivo de la Música Libre, vamos con Odor Baby y este tema Aviation Crab Orchestra. Enseguida te vas a dar cuenta a qué pieza de la música clásica hace referencia. Estaba claro, era la cabalgata de las Valquirias en una grabación retocada por Odor Baby, el nombre de un proyecto de música experimental, collage y noise. Esto se titulaba Aviation Crab Orchestra. Y recordemos que la cabalgata de las Valquirias es una de las melodías más populares de Wagner, pertenece al tercer acto de La Valquiria, a su vez la segunda ópera de la tetralogía El Anillo del Nibelungo. Wagner había nacido en 1813 y el último compositor remasterizado que escuchamos hoy es Rimsky-Korsakov, quien vivió entre 1844 y 1908. El dúo lituano Titia Mina Teremina se inventó esta fantasía sobre la canción del mercader indio de Nikolai Rimsky-Korsakov, bautizada como Rimsky Champagne Aeroplane. Thank you. programa. La canción del mercader indio pertenece a la ópera compuesta en 1896, Sadko, del ruso Nikolai Rimsky-Korsakov. Y sobre esa partitura, Titia Mina Teremina elaboraron esta canción, Rimsky Champagne Aeroplane, con la que concluimos nuestro repaso a las aportaciones al concurso Maestros Remasterizados de la plataforma El Archivo de la Música Libre. La pieza ganadora de Colas Montage la escuchamos al principio del programa y después hemos ido haciendo un repaso ordenando cronológicamente los compositores cuya música han reinterpretado artistas modernos. Nos despedimos ya entonces aquí en Intangible 23, en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Ya sabes que estamos en el correo electrónico intangible23radio@gmail.com, las redes sociales y el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta la semana que viene, un saludo de Aquilino da Costa y a José García, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.